Este 20 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, hora de Lima, Quito, Bogotá, estaremos compartiendo juntos a José Rodríguez y quienes habla William Vegaso Muro, nuestra tertulia dominical por el Año Internacional de los Bosques, reiniciando nuestras actividades cotidianas para este 2011. El Año Internacional de los Bosques, la ONU impulsará diversas iniciativas para frenar el creciente deterioro de los recursos forestales del planeta. Si 2010 fue el Año Internacional de la Biodiversidad, 2011 será el de los bosques. Naciones Unidas organizará diversas actividades para concienciar a la sociedad de los problemas que sufren los recursos forestales de todo el planeta y frenar su deterioro. Cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, una superficie equivalente a la cuarta parte de la península ibérica. Los consumidores pueden asumir varias medidas para combatir esta deforestación que afecta a la biodiversidad y al bienestar de miles de millones de personas en todo el planeta. El domingo 20 de febrero, a partir de las 11 horas, hora de Lima, Quito, Bogotá, estaremos entonces disertando por el Año Internacional de los Bosques y al mismo tiempo dentro de la década de la sostenibilidad. Los invitamos a todos a participar de esta tertulia. Cordial invitación.